La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos acomodándonos para arrancar una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Ayer hubo lectura de veredicto en la causa de San Rafael Mendoza, en el tramo en el que era querellante y testigo Elsa Marta Sosa de Fajetti por el secuestro y asesinato de su esposo, Aldo Fajetti. Obviamente, al clima que se vive normalmente ante la lectura de un veredicto, se le sumó la reciente ausencia y las dudas por el asesinato de Marta. No se cumplió un mes todavía del crimen de Marta Sosa. Entonces, claramente, a todos los condimentos que en general tiene una lectura, a esa mezcla de alegría por las condenas a los genocidas, que en este caso fueron, entre otras, 12 perpetuas, de 14 que había pedido las querellas, y esa mezcla en la que también hay, por supuesto, dolor por haber llegado hasta aquí, se agregó, obviamente, el dramatismo de la reciente ausencia forzada por su asesinato de una persona que fue importante en este juicio, que acompañó en este juicio, que estuvo presente. No es que fue a dar solo su testimonio, sino que cada vez que viajaba desde Córdoba y estaba en San Rafael, donde se realizó el juicio, estaba allí con su sonrisa. Es muy fuerte la imagen de Javier Fajetti, el hijo de ambos, que comenzó el juicio portando la foto blanco y negro de Aldo, de su papá, y que terminó el juicio con dos fotos, con la blanco y negro de su papá y con la color y el rostro y la sonrisa de su mamá, de Marta Sosa. El programa de hoy va a girar alrededor de esa sentencia y va a girar también alrededor de la muerte de Jorge Raúl Vildosa, el represor de la ESMA, que en octubre se anunció su muerte en Sudáfrica, lo cremaron muy rápidamente, y en ese momento recuerdo que con Basterra charlamos acerca de las dudas que generaba que un tipo tan poderoso, no solo tan poderoso en la ESMA, sino un tipo que se hizo, entre otras cosas, con la guita robada en la ESMA, un empresario muy poderoso, y que también se hizo un empresario muy poderoso en Sudáfrica, a donde se escapó. No fue el único represor que se escapó a Sudáfrica. Así que esas son las dos cosas que vamos a tener en el programa de hoy fundamentalmente, que la verdad no es poca cosa. En un rato seguramente vamos a estar tomando contacto con Javier, con el hijo de Marta y de Aldo, para ver cuáles son sus sensaciones apenas horas después de haberse escuchado el fallo y todavía con la conmoción de no haber compartido ese fallo con la presencia de su mamá, sino con la ausencia de su madre. De eso va a dar cuenta el programa de hoy. Esto es Oral y Público. Vamos a invertir el orden habitual de Oral y Público, porque siempre lo que nos pasa con los audios que nos trae Paulo Giacobbe desde la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, es que cuando llegamos al final del programa, llegamos atorados por el tiempo y tenemos que descartar muchos de los audios que son importantes. Entonces queremos ir recorriendo algunos de los audios de la ronda de hoy, sobre todo porque, bueno, se conoció ayer la noticia, por ejemplo, de la muerte de Eulogia Rita Cordero de Guernica, Eulogia Cordero de Guernica, a quien todos conocíamos como Rita, una madre de Jujuy que además, digamos, no solo tiene aparte de su familia desaparecida, sino que ella estuvo secuestrada en las noches de los apagones y, bueno, terminó después presa en Devoto. Nora Cortiñas la recordó hoy, la homenajeó y queremos escuchar ese audio. Queríamos también decir que lamentablemente se murió una madre de Jujuy, muy luchadora. Yo voy a leer un poquito la historia de Eulogia. Rita era para todas nosotras, caminaba en las marchas del apagón todos los años. Este año será también muy extrañada porque era una luchadora. Bueno, ella perdió a sus dos hijos detenidos desaparecidos el 20 de julio de 1976, que es el día que se hace el apagón todos los años en Jujuy. Ese día se llevaron a las 3 de la tarde a Miguel Ángel del Club de Ledesma, donde trabajaba. Un poco más tarde se la llevaron a ella, a Rita también. Y a Domingo Horacio, otro hijo, su esposo, Donato, estaba en la cárcel desde 1974. Y en las noches siguientes, mientras el pueblo desaparecía, transportado en vehículos del ingenio Ledesma, como dio por confirmado después de años la justicia, Rita pasó por los centros clandestinos y salió del penal de Villa Devoto un año después. Fue una de las testigos históricas en el juicio a las juntas, el primer juicio que hizo Alfonsín, que si algo recordamos es la CONADEP y el juicio a las tres primeras juntas. Después, no todo lo hizo bien, pero eso lo hizo cuando estaban las armas calientes todavía, y hizo ese juicio a las tres primeras juntas. Y bueno, y fue ella una de las testigos históricas y una voz central en el caso contra Blaquier. que no quiere ir por eso el cobarde la verdad diría asqueroso, asesino asqueroso. Bueno, 30 años después, en el 2015, con 83 años, doña Rita volvió a Buenos Aires con fuerza. Intenta que los integrantes de la Corte Suprema le den una entrevista para pedirles que los dueños del ingenio no sigan libres e impunes, sin resultado. Con las fotos de sus hijos, Miguel Ángel Garnica, Domingo y Domingo Horacio en su pecho, Rita luchó hasta el último de sus días por memoria, verdad y justicia por los 30.000. Hoy nos deja un camino de lucha, una responsabilidad de seguir hasta la victoria. Por la memoria de Rita venceremos. Esto lo manda Capoma, que son los jóvenes que en Jujuy hacen todos los años la marcha del apagón, que siguen fieles a Olga Guedes y a sus principios. Así que esto vamos a dar un aplauso por Rita diciendo presente. Rita presente, Rita presente, Rita presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Esto pasó hace algunas horas nada más en la nublada tarde de la ciudad de Buenos Aires, jueves, ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora Nora Cortiñas, recordando a Rita, a Eulogia Cordero de Guernica, una de las sobrevivientes del apagón y además una de las madres de Jujuy que, bueno, que se nos fue. Una de esas ausencias que habrá este año en la marcha que conmemora todos los años las jornadas de las noches del apagón. Pero decíamos que ayer pasó algo en San Rafael, pasó esto en realidad. No hacer lugar a las nulidades planteadas de las defensas sin costas. Tercero, condenar a Luis Alberto Stulreger de las demás condiciones personales consignadas a la pena de prisión perpetua. Fueron 12 las perpetuas que se escucharon en la jornada de ayer, entre todas las condenas que hubo en San Rafael. Vamos a recibir a Javier Fagetti, al hijo de Aldo Fagetti y de Marta Sosa. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido una vez más a Horario Público. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Javier está por allí? Sí, hola, ¿me Ahí está, escuchan? ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, bien, buenas noches, contame. Gracias por atendernos apenas horas después de un fallo que yo decía al comienzo del programa. Siempre la lectura de un veredicto en causas por crímenes de lesa humanidad deja unas sensaciones mezcladas de alegría por el fallo y a la vez de tristeza por tener que estar en un juicio como este. Y decía que además a menos de un mes del asesinato de tu madre se debía agregar esa angustia y para nosotros era muy fuerte haberte visto ayer con las dos fotos, con una blanco y negro de tu viejo y con una color sonriente de tu mamá. ¿Cómo estás? Y acá estamos. La verdad que, bueno, la verdad que todo ha sido más difícil. Y se ocupó A ver. primera plana, ocupó primera plana A ver, Javier, talento. tenemos algún problema con la señal del celu. A ver, no sé si podrás reubicarte de alguna manera o si... A ver, A ver, ¿me ahí creo... escuchan ahora? Sí, ahí está perfecto. Bueno, que decías que a partir de la muerte de madre, como que uno se replantea

en octubre del año pasado, en una de las emisiones de Oral y Público, nos enteramos de la noticia que llegaba desde Sudáfrica. Recuerdo que el primer medio que la publicó fue Infobae. No es común, digamos, ¿no?, que estas noticias... no es Infobae uno de los medios que nos mantiene informados de las causas por crímenes de lesa humanidad, pero en aquel momento ellos dieron la primera noticia a propósito de la muerte del represor de la ESMA, Jorge Raúl Mildoza, que había escapado a Sudáfrica con un niño apropiado, que es el caso de Javier Penino Viñas, que tiene recuperada su identidad y que fue testigo en la megacausa de la ESMA, que interminable, el tercer tramo que no termina, porque todavía uno de los abogados de las defensas, el peor de los abogados, el que maltrata a los sobrevivientes cuando dan testimonial, está todavía... el otro día veía parte de la televisación del tercer tramo de la ESMA a través de SIC TV, y el tipo ahora lo que está haciendo es dudar de los cuerpos identificados de Esther Balestrino de Cariaga, de Mari Ponce de Bianco. Dice que no está certificado que sean ellos, que el trabajo del equipo argentino de antropología forense, reconocido en el mundo entero, no alcanza para tener esa certeza. En fin, maniobras dilatorias para un juicio que nunca termina. Esta semana, nuestra colega Alejandra Dandán publicó en Página 12 una noticia que da cuenta de las dudas que tiene la propia justicia y el juez Torres, que está a cargo de la instrucción de la megacausa de la ESMA, a propósito de si Mildoza murió efectivamente en Sudáfrica o no murió, o si fraguó su muerte para escapar a una posible extradición. Vamos a recibir a Carlos Viñas. Carlos es el hermano de Cecilia Viñas, secuestrada y desaparecida en la ESMA. Quizás recuerdes el caso de Cecilia, porque en el año 84, ya en democracia, hay un llamado que fue grabado en el que Cecilia llama a su casa y habla con su mamá y le dice que estamos lejos, y un audio muy, muy inescuchable, por cierto. Carlos, bienvenido aquí a Oral y Público. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Gracias, Fernando. Bien, bien. Escuchando parte del programa. Y bueno, volviendo a hablar de las mismas cosas. Sí, volviendo a hablar de las mismas cosas, ahí con las dudas alrededor de la causa del crimen de Marta Sosa también, y ahora las dudas a propósito del crimen de Mildoza. ¿Qué crees? Bueno, Mildoza aparentemente no hubo un crimen con Mildoza. Siempre todo lo que venga de parte de esta gente es para dudarlo. Mucho más aún cuando la misma justicia lo dudó, era clarito de que no se podía verificar, digamos, si presentan una partida de función en nombre de un tipo que se llamaba Roberto Sedano, que nosotros sí sabíamos que era el seudónimo que él tomó como propio y con el que se convirtió en ciudadano sudafricano, con la ayuda de la Embajada Argentina en la época de la dictadura. Entonces, todo esto mismo nosotros lo manejábamos después de la de haber encontrado y de haber verificado que Javier Gonzalo Penino Viñas era nuestro sobrino, es decir, que se había hecho los análisis y todo. Toda la vida de mi sobrino, lamentablemente, fue basada en una mentira. Claro. Y una mentira sobre otra mentira y sobre otra mentira, porque yo hoy lo hablaba justamente, estaba en una reunión con gente de Ushuaia, que tiene también mucho que ver, porque Mendoza en los 90 y entraba a Ushuaia, llegaron la familia, él y la familia llegaron a tener allá dos casinos. Entonces, estábamos justamente hablando sobre ese tema, y ella se indignaba porque era la información que nosotros teníamos por todas las vías, y era una información dudosa. Si te presento una partida de nacimiento, de fallecimiento, hecha en una funeraria privada, sin ningún tipo de reconocimiento dactiloscópico ni nada, donde decían que el cuerpo había sido cremado y que lo único que tenían eran las cenizas, eso ya ni los antropólogos forenses de los cuales duda el abogado que vos decías son capaces de poder identificar ADN de una ceniza. Claro, claro. Además, entonces, además es... Tanto, qué sé yo, la doctora Servini Cubría, como Sergio Torres, como todos los jueces por los que pasó esto, dudaban del tema. Además es... llama mucho la atención la cuestión de la rápida cremación, ¿no? De un delincuente buscado internacionalmente, es muy raro también eso, ¿no? La cremación inmediata. Sí, ella, cuando yo me acuerdo que cuando yo hablé con el oficial del juzgado que había ido a detenerla, cuando la localizó el juzgado de Servini y Cubría y la detuvieron a Grimaldo, ella mostraba una foto, mostraba, qué sé yo, una flor que tenía un símbolo X, y decía, él no quería que lo detuvieran, y murió en libertad y nunca permitió que lo humillaran y qué sé yo cuánta historia. Uh-huh. Que evidentemente, por lo que surge ahora del peritaje, qué sé yo, era parte del escenario armado. Claro, claro. Ahora, ya a esta altura del campeonato, mi sobrino ya sabe quién es. Ya es un ser adulto que tiene dos hijos, que tiene una familia, que vive en el exterior. La apropiadora por robar un chico, sacarlo del país, falsificarle el documento público varias veces, no una, mantenerse prófuga 24 años y le dieron 6 años domiciliarios. Uh-huh. O sea que es lo que tenemos. La tranquilidad de que mi sobrino sepa que todo lo que nosotros decíamos era verdad, de que los padres eran el hoy... reconoce a sus padres y está orgulloso de sus padres, esto es un mérito, o así lo expresa, y bueno, para nosotros en este momento, ya, si Mendoza está vivo o está muerto, ya es como intrascendente. Es decir, yo calculo que eso fue un montaje y que es probable que después haya muerto, se haya enfermado, haya cambiado la identidad de nuevo, pero ya era un tipo deteriorado con 80 y pico de años. Evidentemente no me preocupa. Sí me preocupa más las cosas que están pasando ahora. ¿Cuál es la política de derechos humanos del gobierno? Qué sé yo, que de repente uno esté viendo un programa por televisión o escuchando un programa por radio que sea interferido cuando uno dice algo que no corresponde. Yo recién estaba mirando el programa de Silvestre. Uh-huh. Cada vez que hablaba alguno para decir algo que no era conveniente para el gobierno, la pantalla se pone negra. Claro. Claro. Cuando hablan los oficialistas, curiosamente en ese momento se escucha lo que dicen. Entonces, esas son las cosas que preocupan, esto que pasó con el 2x1, que por más que ellos lo hagan para adelante y para atrás, en ese pase de vuelta siempre se quedan con algo. Uh-huh. Es un mecanismo de negociación, como son todos CEO, la tienen clara. Claro. Entonces, ¿y cómo van achicando el presupuesto de derechos humanos, el presupuesto para evitar para la defensa de las mujeres? Es decir, ahora mismo meter mano en las pensiones de la gente con discapacidad, es decir, porque ellos ahora pueden volver atrás, pero el presidente diciendo que un tipo con síndrome de Down puede trabajar y hacerse rico. ¿Eh? Estas son las cosas que a uno lo preocupa. Las nuevas violaciones de derechos humanos. Claro. Que la policía entre en las universidades, que se preparen como guerreros romanos para ir a reprimir a la gente. Han traído unos aparatos que cuando uno los ve es el de la escalofrío. Bueno, esas son las cosas realmente. Y por eso, el sábado en la Universidad de Avellaneda va a haber un encuentro federal de derechos humanos. Aprovecho para que la audiencia esté al tanto. Dale. ¿Eh? Dale, sí. Donde va a venir gente de todo el país. Van a estar los referentes de los organismos y los militantes de derechos humanos que a nivel nacional. Y eso seguramente la prensa canalla lo va a ocultar. Claro. Como nos oculta tantas cosas. ¿Dónde es ese encuentro? En la Universidad de Avellaneda. Uh-huh. En la Universidad. Entonces, después te mando la invitación. Uh-huh. Perfecto. Dale, para que lo puedas leer, hay talleres, va a haber, se va a hablar de los juicios de lesa humanidad. Hoy los abogados. Realmente los abogados defensores de los derechos humanos están trabajando a pulmón y poniendo plata en los bolsillos, ¿no? Están abandonados en la mano de Dios. El mismo tema de lo que pasó con la UIF. Cuando se denunció, apareció el abogado de Vildosa, que por un motivo privado de ellos, logramos que hiciera toda una denuncia sobre el tema de los casinos y las entradas y salidas de Vildosa a la Argentina durante toda la década del 90. Sí. Y esto se denunció en la UIF, esto fue a parar al juzgado en ese momento de Ollarvide. Uh-huh. Se le bloquearon las cuentas a la empresa American Data, que es una empresa de importación de máquinas tragamonedas. Uh-huh. Que empieza cuando Vildosa estaba en Paraguay. Claro. Sí, hay que agregar como dato que quizás mucha gente no conozca que Vildosa se convirtió en un empresario poderoso, ¿no? Y también uno por eso duda, porque claro. lo ve habiéndose armado una vida de empresario poderoso, al igual que lo había hecho Cavallo en México, ¿no? Tal cual. Y Silingo, no lo decimos nosotros, Silingo, que fue lamentablemente el único arrepentido que declaró sobre los vuelos de la muerte y todo esto, un tipo que no pudo sobrellevar la carga de haber tirado gente viva al río y al mar, él decía que Vildosa se había apropiado de 60 millones de dólares en, cuando estaba en la embajada argentina en Londres. Estaba encargado de comprar armas y qué sé yo, cuánta cosa. Había un crédito de la banca europea que le daba a Argentina y que parece que todo eso había desaparecido. Seguramente no solo, porque sabemos los negocios de Macera y sus secuaces, claro. Que los tipos tenían una parte dedicada a la inmobiliaria, otra parte dedicada a todo lo que eran casinos, juegos, bingos y todo ese tipo de cosas, cuestiones agrícolas, hay casos famosos de tipos que no tenían nada que ver con la política ni con la subversión ni nada, pero desaparecieron y después aparecieron los campos a nombre de los hijos de Macera, porque... Claro, claro. Sí. O sea que lo que nosotros hoy tenemos que estar, yo creo que son todos cosas que ayudan a la memoria colectiva dentro de lo que podamos hacer para... yo saludo el esfuerzo que cada uno de ustedes, en su pequeña trinchera, desde su pequeño programa, le está poniendo onda y fuerza, porque esto es lo que tiene que ir llegando a la gente y sobre todo a los jóvenes. Claro. Porque si todo esto queda impune, estamos en el horno. Sí, claro. Como dicen los chicos. Estamos charlando. Estamos charlando, déjame contarle a la audiencia y también a Víctor Basterra, que creo que ahora sí lo tenemos en línea. Estamos charlando con Carlos Viñas, estamos ya sobre el horario de cierre, estamos pasados del horario de cierre de programa en realidad, pero bueno, hemos tenido algún problema técnico para sumarlo a Víctor, a ver si ahora él nos está escuchando. Víctor, ¿cómo estás? Compañeros, un abrazo grande a Carlitos Viñas. ¿Cómo va? Abrazo enorme, Víctor. Víctor, estábamos hablando ahí con Carlos de la situación de Vildosa, las dudas, y él tiraba un elemento que aún entendiendo hacia dónde apunta y compartiendo, no deja de sorprenderme, que es, ya no me importa Vildosa, me importa más lo que está pasando hoy, ¿no? Justamente, en el tema de Carlito Viña, de Cecilia Viñas, yo estaba interviniendo como un aporte y justamente era con el tema de Vildosa, ¿no? El año 85 creo que era, 86. Sí, 85. Claro. En ese momento me encontré con un comisario de la Policía Federal Tejerina, iba para Abuelas para encontrarme con tu mamá. Y después hacer el reconocimiento de Vildosa que salía del Centro Piloto París. El reconocimiento que se hizo en la casa de Magdalena Ruiz Guiñazú, porque era la única que tenía una videocasetera. Sí. Tal cual. Digamos que vos le pusiste, así como a tantos otros, le pusiste cara a Vildosa para que lo buscaran. Y era conocido, allá en la ESMA era Gastón, ahí le decían a Vildosa, y después le hice algún documento, que no sé si era por una hija o algo así, o por la mujer, una de esas cosas truchas que se hacían, que viajaba a Sudáfrica. Y bueno, ahí me quedó claro cómo era todo el manejo, ¿no? El manejo, lo que estaba diciendo Carlos, de toda la diversificación de las economías que manejaban estos tipos, claro. Entre ellos el tema de armas, ¿no? Y ahí estaban muy metidos Palleros, Estrada y Vildosa. Claro, claro. Bueno, nos vamos a quedar con la duda, aparentemente, ¿no? Y una duda más a propósito de lo que pasó con Vildosa. Antes charlábamos con Javier Fagetti, con el hijo de Marta Sosa, y hablábamos también de las dudas. Ojalá que en ese caso, que es reciente, nos podamos sacar las dudas para que ustedes como sobrevivientes se puedan quedar tranquilos también y sepamos qué fue lo que pasó con ella. Pero es como que no se diluye nunca el poder de algunos de estos genocidas, ¿no? y sí, que es bien agarrado. Además tiene el respaldo justamente del poder, del poder económico, que es el auténtico poder, ¿no? Claro. ¿Vos decías, Carlos? Nosotros todavía no tenemos que construir, justamente, ¿no? Lo que yo decía es que así como el tema de Marta Sosa, de está el tema de Julio López, y también está el tema de Cecilia. Cecilia y 15 personas aproximadamente, o un grupo de personas. Ella decía, nos trasladan, ella decía, me enfermé y me llevaron a la enfermería. O sea, que había un grupo de personas sobrevivientes que nunca más supimos qué fue lo que pasó, y fueron los primeros desaparecidos de la democracia. No queremos ni más muertos ni más desaparecidos. Y como dice Víctor, coincido totalmente. El tema es que los que le pagaban a los Vildosa y a los Cavallo y a toda esa gente eran justamente los empresarios que hoy esas empresas manchadas con sangre que tenemos en el poder. Entonces, esto es lo preocupante, y esto es importante difundirlo justamente por eso, porque si no, lo que no se juzga y se resuelve vuelve a suceder, y no queremos que vuelva a suceder. Depende un poco de todos nosotros qué es lo que vamos a hacer en este año, y cómo parar el neoliberalismo y lo que implica esto, porque el ajuste que están dando va a ir en base a represión, hoy respaldada por un gobierno que fue votado, y antes respaldada por una dictadura, pero siempre en el mismo sentido. No se puede hacer el ajuste y hacer morir de hambre a la gente sin esperar que la gente reaccione, y sin reprimir a la gente justamente para disciplinarla. Claro. Entonces esto es lo dramático. Hoy Vildosa es un número para el poder económico. Es un muñequito que está, no está, no les da, no, para ellos no tiene importancia. La verdad que para mí dejó de tenerla el día que pudimos juzgar a la mujer de Vildosa y mi sobrino escuchó toda la historia. Claro. Entonces, después de eso, uno ya está. Yo saludo que haya en la justicia todavía quien se preocupa por saber y por querer cerrar, como el caso este de Sergio Torres, que mandó un perito a Sudáfrica a destapar una vez más las mentiras de quienes, cuando vos escuchás, terminan pareciendo las Carmelitas Descalzas. Teniendo casos como el de Víctor, que lo vivió en carne propia, que se jugó, que sacó fotos, imágenes que sin él nos hubiera costado mucho reconstruir, porque lamentablemente la mayoría de los compañeros desaparecieron, y realmente yo sé que Víctor es un tipo que tiene que quedar en la historia porque la pasó muy dura. Carlos, te agradecemos enormemente, y la seguimos para hablar de estas cosas que están pasando hoy, seguramente. Ok, estamos a tus órdenes. Un abrazo. Carlitos, un abrazo. Gracias grande, por la emoción de encontrarme radialmente con Víctor. Un abrazo, hermano. Gracias, igualmente. Carlos Viñas ha pasado por aquí, el hermano de Cecilia Viñas, secuestrada y torturada y desaparecida en la ESMA. Víctor, nos quedamos sin tiempo, es más, nos pasó por arriba el tiempo, así que también te saludo para el cierre. Bueno, les mando un abrazo grande, compañeros y compañeras, que estén bien. Un abrazo grande, Víctor. Un abrazo, compadre. Bueno, saludos también para ustedes que nos están escuchando allí. Menos mal que pasamos alguna de las voces de la Ronda de las Madres al principio del programa, sabíamos que lo que venía después iba a ser esto que vino. Y esperemos que lo hayan escuchado con atención. Gracias, Natalia Bianchi, que hoy estuvo ahí, no voy a decir solo operando técnicamente, porque hizo bastante más que eso. Y nos encontramos la semana que viene. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.